10:49. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 18, el final del sueño, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 8. El día de mañana finalizaremos el capítulo 18 con el apartado 9. ¿Okay? Y bueno, aquí vamos a dar inicio. El apartado 8 se titula El Pequeño Jardín. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Y bueno, aquí en el pequeño jardín, en los primeros párrafos, nos habla sobre la importancia que le damos al cuerpo, ¿no? De hecho, la primera frase nos dice, estar consciente del cuerpo es lo único que hace que el amor parezca limitado, pues el cuerpo es un límite que se le impone al amor. Y es verdad, ¿no? Nosotros estamos muy identificados con la persona que creemos ser y también nos ponemos en mucha estima en decir, pues mi cuerpo es así, es esta estatura, el tono de piel es este color, mis ojos son de este color, mi cabello es este color, mis facciones, o sea, mi nariz, o sea, empezamos a ponerle obviamente mucha estima a nuestro cuerpo sin darnos cuenta que al hacer esto estamos limitando el amor. Y tal vez uno dice, ¿qué tiene que ver el amor con el cuerpo? Pues cuando nosotros hablamos del amor ilimitado, quiere decir que fluye más allá de lo que nosotros concebimos el amor, ¿no? Por ejemplo, decimos, yo estoy enamorada de mi pareja, amo a mis padres, amo a mis hermanos, amo a mis hijos, amo a mis amigos, y entonces hacemos un círculo en el que ponemos un límite, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del amor que es ilimitado, brincamos esos límites. Y podemos decir, ok, no nada más amo esta parte de mi entorno, sino que amo a más, en más amplitud, hasta llegar hasta todos los lugares donde tenga que llegar, ¿no? Y para hacer eso, pues uno se desenfoca del cuerpo, de decir, ah, pues puedo amar más allá y no solamente los cuerpos, ¿no? Puedo amar a todo lo que pasa por mi vida y todo lo que hay en mi vida. Nosotros empezamos a ver el mundo desde nuestra pequeña perspectiva, ¿no? Empezamos a analizar el mundo y dependiendo de lo que nosotros creemos que es la vida, pues así es como la vamos a vivir, de decir, pues hay buenas personas, hay malas personas, hay estas áreas que no me gustaría tocar en mi vida, hay recuerdos que no me gustaría traer en mi mente, hay momentos que me gustaría estarlos viviendo siempre. Y entonces todo esto se basa a una red de pensamientos que nosotros ya tenemos y que la estamos constantemente repasando para nosotros decir que la estamos reconstruyendo, ¿no? Para creernos que la estamos reconstruyendo cuando no es así. Entonces ahí empezamos nuevamente a limitar. Entonces tenemos la creencia de un amor limitado. Nos vemos a nosotros mismos como un cuerpo y no nos damos cuenta de que somos una idea. ¿Por qué? Porque en nuestra mente hay ideas que nos dicen que somos esto o somos lo otro, ¿no? es importante comprender esto. O sea, aquí en el primer párrafo nos dice, ¿cómo podrías tú, que te ves a ti mismo dentro de un cuerpo, saber que eres una idea? Identificas todo lo que reconoces con cosas externas, con algo externo a ello mismo. Ni siquiera puedes pensar en Dios sin imaginártelo en un cuerpo o en alguna forma que creas reconocer. ¿Se fijan esto? Es importante recordar que todo lo que nosotros pensamos que es la vida, que es nuestra vida, que es nuestro cuerpo, es solamente una idea que está aquí flotando en nuestra mente y que la traemos. Y que es cierto, todo lo identificamos en cosas limitadas. Limitamos nuestro cuerpo, limitamos nuestro amor, limitamos la idea de lo que es Dios, es verdad. Muchos nos imaginamos, me incluyo en la lista, que Dios es con ciertas características, el cabello largo, con barba, de complexión delgada, alto, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo limitamos a esa imagen, sin darnos cuenta que otra vez es una idea. Tenemos una idea de lo que somos y no nos damos cuenta que no somos la idea. Y la idea cambia. Entonces, tal vez, si yo soy una persona que soy muy sedentaria, que nunca hago ejercicio y que me la llevo comiendo pura comida que sé que me hace daño, entonces voy a tener una idea de lo que yo creo ser, una persona ociosa, que se alimenta mal, que no tiene actividad, etcétera, etcétera. Ah, pero si de repente decido, oye, ya voy a quitarme toda esta comida chatarra y me voy a poner a hacer ejercicio y empiezo a comer más saludable, entonces la idea de lo que yo pensaba que era cambia, ¿no? Y ahora digo, ahora soy una persona más activa, que se alimenta bien, que hace ejercicio. Y se fijan, son ideas. Es una idea de lo que nosotros creemos ser. Independientemente de lo que hagamos o no hagamos, no somos eso. No nos limitemos a ello. El cuerpo es incapaz de saber nada. Y mientras nosotros limitemos nuestra conciencia a los sentidos que nosotros creemos vivir a través del cuerpo, pues no vamos a ver la grandeza que nos rodea. Es como también nos dice acá el libro, en el párrafo, ¿cuál era? En el párrafo 4, dice, más ni el sol ni el océano se dan cuenta de toda esta absurda e intensa actividad. O sea, que ellos sencillamente continúan existiendo sin saber que son temidos o que son odiados por un ínfimo fragmento de sí mismos. Supongamos que nosotros como humanos, supongamos que vamos al océano, vamos en un barco y de repente se empieza a nublar y empieza a haber una tormenta y no sabemos nadar. Entonces lo empezamos a temer, ¿no? Al océano, a todo lo que está sucediendo. Y el océano sigue siendo océano y sigue siendo las cosas que van a suceder en ella sin saber, o sea, de lo que piensa una pequeña mente como la nuestra. Igual, o sea, la naturaleza como que es el mismo ejemplo de todo lo que sucede en la que se está manifestando como se tiene que manifestar. Si hay una tormenta, si hay lluvia, si hay nieve, si hay sol, ellos no van a estar, ahorita no voy a sacar tantito sol porque, nada más tantito sol porque se me van a asustar los humanos. Ahorita no voy a tener esta tormenta en este lugar porque aquí vive gente. O sea, no tiene ese tipo de mentalidad que nosotros los humanos tenemos. Es la naturaleza, se da pues de forma natural, valga la redundancia, y por eso suceden las cosas que suceden, porque no está condicionada, ¿no?, a lo que nosotros los humanos queremos. De hecho, hasta el momento no hay un ser humano ni tecnología que pueda parar un temblor, un tsunami, o una tormenta, o un huracán, o un ciclón. Nos creemos muy sabelotodos y sacamos tantos conocimientos y tantos estudios y tantas herramientas y tanta tecnología, pero con la naturaleza no podemos ir. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos diciendo. No está condicionada a una mente humana como la de nosotros, en la que solamente nosotros tenemos ideas, inclusive de nuestro cuerpo. Pensamos que somos esto, que somos lo otro, cuando no somos nada de esto. Si nuestro cerebro se apagara, se acaba el mundo que creíamos que era, en el que vivimos, ¿no? Se apaga. O cuando nosotros estamos dormidos, pues nos apagamos a este momento, ¿no? Y entonces empezamos a crear otras ideas ficticias que mientras estamos soñando, pues ya lo hemos dicho muchas veces, creemos que es real, ¿no? Y así como el sol y el océano, si le temes o no le temes, o sea, si le tememos los humanos o no, van a continuar existiendo, independientemente de lo que nosotros pensemos de ello, ¿no? Y así como el sol y el océano, así también tu ser continúa existiendo, sin darse cuenta, o sea, que le tememos a la vida, ¿no? Y nuestro ser dice, pues no hay nada que temer, desconecta tu mente y date cuenta que son ideas solamente lo que tienes en tu mente. Ábrete a la experiencia, ábrete al momento presente en el que estás viviendo, contémplalo, vívelo y no pienses que lo que estás pensando es la realidad. El amor, en el párrafo 8, nos dice, no sabe nada de cuerpos y se extiende a todo lo que ha sido creado como él mismo. Su absoluta falta de límites es su significado. Es completamente imparcial en su dar y abarca todo únicamente a fin de conservar y mantener intacto lo que desea dar. ¿Cuán poco te ofrece tu mísero reino? ¿No es ahí entonces donde le deberías pedir al amor que entre? Contempla el desierto árido y estéril, calcinado y triste, que constituye tu mísero reino, y reconoce la vida y la alegría que el amor le llevaría procedente de donde él viene y a donde quiere retornar contigo. Entonces, hoy vamos a tratar de no creernos lo que nos estamos diciendo, lo que estamos pensando, lo que hemos vivido, lo que nos estamos imaginando que nos pueda suceder, para dejar de limitarnos. Vamos a salir al encuentro y vamos a recordar que nuestro ser está con nosotros. Nos vamos a conducir a este plácido jardín para que recibamos su bendición. Y de este modo tu jardín va a crecer y se va a extender a través del desierto, a través de la oscuridad o a través de las tormentas, y no dejará fuera ni un solo mísero reino excluido del amor, dejándonos ahí adentro, dejándote a ti adentro. Y tú te reconocerás a ti mismo, a ti misma, y verás tu pequeño jardín transformarse dulcemente en el reino de los cielos, con todo el amor de su creador resplandeciendo sobre él. En el párrafo 6 nos dice, el instante santo es la invitación que le haces al amor para que entre en tu desolado y pesaroso reino y lo transforme en un jardín de paz y de bienvenida. Wow. Pues vamos a reunirnos, vamos a conducirnos a este plácido jardín, vamos a recibir las bendiciones y vamos a incluir a todos, no vamos a excluir a nadie, nada queda excluido del amor. Aquí nos vamos a reconocer a nosotros mismos en este pequeño jardín, nos transformamos dulcemente en el reino de los cielos. El amor ha entrado a formar parte de tu relación especial y ha entrado de lleno en respuesta a tu vacilante solicitud. Entonces, aunque tú no te des cuenta de ello, el amor ya entró a formar parte de ti. Nos dice en el párrafo 13, has llegado al final de una jornada ancestral y aún no te has dado cuenta de que ya concluyó. Todavía estás exhausto y el polvo del desierto aún parece empañar tus ojos y cegarte, pero aquel a quien has dado la bienvenida ha venido a ti y quiere darte la bienvenida. Ha estado esperando mucho tiempo para hacer eso. Recíbela de él ahora, pues su voluntad es que lo conozcas. Solo un pequeño muro de polvo se interpone todavía entre tu hermano y tú. Sóplalo ligeramente, con gran alborozo, y verás cómo desaparece. Y entrad en el jardín que el amor ha preparado para vosotros dos. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y bueno, aquí vamos a finalizar el apartado y vámonos rápidamente al ejercicio. Hoy nos toca el ejercicio, el repaso 131 y 132. La lección es la 146. Y recuerden que la idea que se está repitiendo en este cuarto repaso es: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y bueno, ya saben, a la hora, nadie que realmente se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Nadie que realmente se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Y con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.